estás escuchando Los Super Pitagóricos. Los Super Pitagóricos, sí señor. Vale, bueno, la casa de la bomba, pero hoy en versión un poco Super Pitagórica. Sí, tenemos una invitada especial. Hola, estás escuchando La Casa de la Bomba, hoy Los Super Pitagóricos de nuevo, porque ¿quién nos acompaña hoy? Bueno, es La Casa de la Bomba, dilo, que estoy en tu casa. ¿Quién nos acompaña hoy? Pues yo. Que ha venido Virginia a vernos a Oviedo. Bueno, ha venido a verme a mí, de paso, ya que hacía el programa, ha venido a hacer el programa. Y como siempre, recordaros que esto es el 107.3 de la frecuencia modulada, si nos escuchas desde Oviedo. O www.radiocuca.org si lo haces desde cualquier otro sitio del planeta. O losuperpitagóricos.wordpress si nos estás escuchando desde el podcast. Bueno, pero así, eso ya más... En otro momento. Bueno, pero hay que saludar a los oyentes que también nos descargan y nos escuchan cuando gusten. Y esto que escuchábamos para empezar el programa era el 1976 de RJD2, aunque lógicamente se diría algo así como RJD2. De su disco del 2004, Since We Last Spoke, y que os recomiendo encarecidamente que echéis un ojo en el YouTube a cómo este tipo ha hecho esta canción con dos samplers. Uno es ese Istanbul que dice todo el rato, y otro son las... que es un arreglo de una canción, creo que mexicana, que es algo demencial. Así que nada, 1973, RJD2. Y hoy, pues, como viene Virginia, y viene de invitada a mi programa, en mi radio. No, hoy somos los Super Pitagóricos de nuevo. Esto es la casa de la bomba. Hacer el programa a cuatro manos es más sencillo que hacerlo a dos y mucho más divertido. Y nada, como Virginia acaba de llegar y todavía no nos hemos puesto de acuerdo en de qué vamos a hablar a continuación, pues os vamos a poner una canción y así lo arreglamos aquí entre bambalinas. Siempre es muy socorrido. Sí. Así que nada, os vamos a dejar con los Scatalites y Laurel Aitken a la voz con su Tren de la Libertad. Si suena. A ver. Ya está Jairo dándole todo el rato al teclado. Sí. Nos había vendido, pero ya está. ya estamos de vuelta en la casa de la bomba, la casa super pitagórica. Así. Me parece bien, la casa super pitagórica. La casa super pitagórica. Que volvemos con esta rareza de Bob Marley con los Wailers, que es Freedom Time, y que os podéis descargar porque es un recopilatorio que ha hecho ese maravilloso blog, del cual ya creo que ya hemos hablado aquí en algún momento, que es perdón, youandmeonayambore.blogspot.com, y que siguen haciendo recopilatorios muy chulos y subiendo discos de todo lo relacionado con Jamaica muy chulos, y haciendo pues eso, recopilatorios tan molones como este de rarezas de Bob Marley con los Wailers. Pues nada, yo me siento muy oxidada en esto de la radio, ¿eh? ¿Ya cuánto hacía que no venía? Más de 2 meses, yo sí, creo. De hecho, pues sí, más de 2 meses. Más de que dos es lo que meses. Tardé yo en venir el fin de semana pasado. Y bueno, de, pues eso, ya veis que... No, ¿qué es lo que has tardado tú de venir el fin de semana pasado? No, hasta el fin de semana pasado. Ah, claro, sí, dos meses y sí, algo así. Todavía has venido después que yo, de hecho. Sí, eso es. El último programa de Super Pitagóricos es tuyo. Sí. Y es mi programa. Sí, en su radio, en su hora... Niñata egocéntrica. Y no sé qué iba a decir ahora. Ah, bueno, que como habéis podido comprobar, pues todavía estamos así como que nos cuesta. Y la primera canción ahí como que le ha costado entrar. Ya el otro día me hizo lo mismo. Y no entiendo qué tipo de contubernio tiene este programa para conmigo. Que se queda un poco pilladillo. Sí. La niña, una niña a la que doy clase ahora, siempre me dice... Es que los ordenadores no piensan y entonces cometen errores, claro. Efectivamente, claro. No se paran a reflexionar sobre lo que hacen con los ceros y los unos. Efectivamente. Ni dónde dejan huecos y dónde no. Ni si se quedan pillados, pues... Y bueno, de lo primero que os vamos a hablar hoy es de un escritor judío y neoyorquino. Que ya hemos hablado aquí. Sí, y que no es Woody Allen. Eso. Y que no es otro que Sharon Auslander, del cual hablamos aquí en uno de nuestros primerísimos programas, porque su libro Lamentaciones del Prepucio, Virginia sobre yo, hace un montón. Sí. Vamos. Yo creo que sí, que fue de los primeros En los programas. Tiempos de la barbarie, yo creo. Sí, debió ser, de hecho, el segundo. El primero o el segundo. Sí. Posiblemente. Y que... Madre, miedo me da a recuperarle y escucharnos. Sí, bueno, yo lo he hecho recientemente. ¿Sí? Sí. ¿Es terrible? No... Sí. ¿Para qué engañarnos? No, el primero suena muy mal. Siempre sonaba muy mal porque no sabíamos usar los controles. Y los siguientes pues estábamos muy nerviosos y eso. Ahora suena mucho mejor, es decir. No sé si no sé a qué se debe. Y la experiencia es un grado. Sí, esto es así. Y bueno, pues es que este Sharon Auslander ha editado un nuevo libro en Blackie Books. Que no estoy muy seguro porque cuando... En las hojas Blackie Books, no sé si habéis visto alguna vez un libro suyo, un libro de los que edita, siempre pone, la primera hoja es una de las frases de la perrita Blackie, de las cuales somos absolutos fans, sí. Y lo siguiente es una pequeña hoja biográfica sobre el autor. Y entonces en este, no sé si quiere decir como que este libro del que vamos a hablar hoy, que es Esperanza, una tragedia, Esperanza 2, una tragedia, es anterior a Lamentaciones de un prepucio, porque dice algo así como que es su primer libro. Pero supuestamente su primer libro es un libro de relatos que no está traducido al castellano, con el que ganó una serie de premios, que es God Beware, algo de Miedo de Dios, que es un poco de lo que va a todos los libros. Entonces no sé si este es anterior a Lamentaciones de un prepucio o posterior. No estoy muy seguro. Yo creo que es posterior a Lamentaciones de un prepucio, pero no... Aquí se ha editado posteriormente. Pero, vamos, no sé, yo no sé si entiendo eso. Bueno, tampoco es lo más importante. Bueno, pues este Esperanza en la tragedia trata de... Solomon Kugel, se llama, que es el protagonista total, y el libro se centra en él, y de cómo Solomon Kugel se va a vivir a Stockton, que es una aldea, bueno, un pueblo de... pues creo que está cerca de Nueva York, por lo que dice, deduzco que sí, porque además Sharon Auslander es neoyorquino, y vive en un pueblo, vive en Woodstock, Nueva York. Hablan de todo el rato de Brooklyn, sí, ¿no? Sí. Entonces se va a vivir allí un pueblo en el que él dice que no tiene ningún tipo de historia. Históricamente nunca ha pasado nada salvo un pirómano que ha aparecido en los últimos tiempos y que se dedica a incendiar las granjas del pueblo. Y entonces el libro circula alrededor de este Solomon, al que llaman Sol, y de una serie de personajes que son su mujer Bree y su hijo Jonah. Y su madre. Su madre. Su hermana Hannah y su marido. El marido Pincus, que estoy seguro que es una... No sé, vamos, el tipo este, el libro él es biólogo evolucionista, pero hay una... Yo es que no sé si es psicólogo que escribe... Escribe libros, yo no he leído nada de él, que se llama Steven Pinker. Ah, no, no. Y entonces, vamos, me parece que sería muy azaroso que no fuera algo relacionado. Y pero no sé si hay crítica homófoba, porque como no he leído al tal Pinker, pues no te sé decir. Luego está el profesor Jove, que es una especie de sabio cínico. Sí, que ejerce como psicólogo para el personaje principal. Y luego está el segundo personaje principal del libro, que es... Ana Frank. Que Ana Frank es una señora vieja que vive en su desván. Y que no se desvela absolutamente nada porque, vamos, o sea, ya te lo dicen en la página 15, 3. Yo creo, sí. Que es Ana Frank quien vive en su desván. Y entonces el libro, tal y como yo lo entiendo, trata acerca de cómo Kugel intenta escapar de un pasado. El libro es muy metafórico y tal, o sea, en ese sentido supongo que irá más allá. Pero yo, pues por mis conocimientos del judaísmo o de lo que sea, pues no puedo llegar a tal. Y solo lo veo como un libro divertido, con un montón de humor negro y muchísima mala hostia. Mucha bilis. Y cómo Kugel intenta escapar de su pasado y se intenta ir a un sitio donde no hay historia, donde no haya ninguna historia ni ningún tipo de pasado que lo persiga. Pero sin embargo este pasado le persiga a él porque es el pasado pertenece a Kugel en ese sentido. El pasado está representado en la figura de su madre y en la figura de Ana Frank. No es ni, o sea, tiene un componente para mí de pasado, pero también de miedo, ¿no? Él intenta escapar del miedo porque la razón por la que se va es simplemente porque su hijo se ha puesto malo y él tiene miedo a que le pase algo, igual que pasó en Lamentaciones de un prepucio. El libro va todo el rato de que, en cierto sentido, cree en un dios que para él es maligno. Y entonces, para él, su dios le va a castigar o le va a pasar algo horrible a su hijo o a su mujer o a todos menos a su madre, que es a quien realmente desearía que le pasase algo para poder escaquearse de ella. Porque su madre se va a vivir con él porque está enferma y supuestamente cuando le diagnosticaron que es Alzheimer lo que tiene, aunque no lo dice explícitamente nunca en el libro, que le quedaban 2 semanas de vida, pues cuando se mudan ya lleva 6 meses de vida. Entonces, la figura de su... A ver, es que está en todo tan explícito que tampoco creo que haya un lugar a muchas más interpretaciones. O sea, la figura de su madre es una persona que no admite su fracaso, por así decirlo, en su matrimonio. Que quizá la palabra no es fracaso, pero bueno, como... El padre de Kugel no lo cuentes. Es un padre ausente. Ah, vamos. Vale. Y como ella, en vez de tomar ese problema, afrontarlo y superarlo, se obsesiona con el holocausto, con Auschwitz, y para ella la culpa es toda la guerra. Y qué hijos de puta son, literalmente, durante todo el libro. Y entonces, de hecho, hay una parte del libro en la que Kugel explica cómo van a visitar un museo del holocausto. Y como señala una foto, dice, esa es mi madre. Y entonces, de repente, pues, la chica de la que Kugel está enamorado lo mira con cara de... Ay, no sé qué. Y de pena. Sí, y el deportista famoso del instituto le hace una palmada en el hombro como, tranquilo, chaval. Y entonces su profe le dice, esa no es tu madre porque tu madre ha nacido en Brooklyn, ha venido al colegio conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, su madre sí que se crea una imagen de cómo ella ha sobrevivido al holocausto. Como le dice a Kugel que él no sobreviviría en Auschwitz ni 5 minutos, y Kugel parece que no, pero se lo interioriza totalmente. Y como él coge esa idea de su madre de que en cualquier momento va a haber otro holocausto de cualquiera contra los judíos y se siente totalmente amenazado. Y entonces él no quiere darle ese tipo de ideas a Jonah, su hijo, pero sí que se las da realmente. Y luego está la figura de Ana Frank, que es una figura manipuladora. Como dice la faja del libro, Ana Frank es vieja y mala. Y es un poco, yo creo que un poco de lo que él trata de decir con este libro, que además... O sea, deduzco que habrá enfadado muchísima gente, como dice en la faja por detrás, porque se ríe de cosas de las que políticamente no es correcto reírse. Lo cual, vamos, yo estoy de su lado en ese sentido. Que, sí, vamos, es la finalidad del humor negro. Y él un poco lo que viene a decir es que... Hay una frase que además te lo comentaba ayer que me parece que resume perfectamente la idea del libro. Y es como... yo no sé si lo dice él o lo dice la madre. Bueno, hay 2 frases. Una es cuando él dice... Es que no sé quién la dice ahora mismo. Que los hijos los hijos heredan los errores de sus padres, pero los padres no heredan los errores de sus hijos. Es decir, los hijos se tienen que responsabilizar de los errores que han cometido sus padres, pero los padres nunca se responsabilizan de los errores que han cometido sus hijos. En ese sentido, es, por ejemplo, aquí tenemos muy claro que es los hijos que han sido, cuyos padres habían estado metidos en el franquismo y tal. Sin embargo, nadie habla de los padres de esos hijos que han estado metidos en el franquismo. Simplemente son sus hijos. Y luego una conversación que tiene con el comisario de policía, que el comisario de policía le dice, no se preocupe por lo que no puede controlar, porque no puede controlarlo. Y entonces le dice, porque no puedo controlarlo, por eso me preocupo. Sí. O sea, yo creo que esos son los dos puntos que mejor resumen el... La idea del libro. Y luego, pues, es un libro muy divertido. A Virginia creo que... Yo es que Lamentaciones de un prepucio no lo he leído, pero a Virginia creo que le ha gustado más. A mí me gustó. Me pareció más gracioso este libro. O sea, no me... Aparte que me parece que se reitera bastante con el otro. Veo que la historia en sí es floja. Y lo que te comentaba a ti de los personajes, yo no sé al final tú cuando acabaste el libro cómo te sentiste, pero... Es uno de estos libros en los que te cae mal el personaje. Dices, ¿cómo puedes ser tan hijo de puta? O sea, ¿cómo puedes estar...? No empaticé con él. O sea, no me pareció... Me pareció de los personajes más cobardes que he leído nunca. Sí. No es que el libro no me gustase, el libro me gustó. O sea, un libro puede presentarte un personaje que no sea el bueno de la película o que no te vaya a caer bien y a decir lo que quieres... escuchar, pero me pasó eso, me quedé con la sensación de que, por un lado, la historia tampoco es como muy... Es como que le falta chispa, pero... En mi opinión, vamos, para mí. Y luego, cómo acaba el libro y el final del personaje, me parece cobarde hasta llegar a... No sé, a irritarme, no. En ese sentido acabé enfadada con el personaje. Es un poco lo que... El libro que hablaba yo la semana pasada, el de los huerfanitos, de Santiago Lorenzo. A Santiago Lorenzo le hice una entrevista aquí con Amat, que también comenté en aquel programa. Y da una respuesta acerca de los finales. De, por ejemplo, hablaba del final de Amor se escribe sin H de Jardiel, que es una de mis novelas preferidas, valga decir. Que... Bueno, el final de Amor se escribe con H es fantasioso. O sea, es como el personaje necesita una solución y aparece, pues, por... Porque sí. Porque sí, sí. Porque Jardiel, como factotum, pues es capaz de hacer y deshacer a su antojo con su libro. Y en el libro de Santiago Lorenzo no pasa algo similar, porque el final está más tejido con la trama, pero sí que te das cuenta de que no es... Es que, bueno, tampoco me parece justo decir que no sea realista, sino que, a ver, pues es una novela de ficción en ese sentido y es lo que es. Y aquí me parece que es lo mismo, que es como que el final sí que está tejido con la trama, sí que el final tiene una lógica interna respecto al libro. De hecho, ayer lo comentaba, ¿te acuerdas que lo comentaba contigo? Que el final, Virginia le había dado una interpretación, yo le había dado la misma interpretación que Virginia, pero también... Para mí hay un final más abierto que puede dar otra interpretación, sí. Que en ese sentido sería un poco menos lógico. Y que... Pero es como que el final realmente dices... es raro esto, ¿sabes? Lo normal sería que hubiera pasado otra cosa. Sí, más, sí. Más mediocre. Más mediocre en el sentido de normal, ¿sabes? Más de porque... Las cosas no suelen ser tan espectaculares en ese sentido. Y luego hay un personaje del que no hemos hablado, que a mí me resulta súper interesante. Bueno, está el del profesor Hove, que deduzco que le resultará muy interesante a todo el mundo porque él lo hace así. Pero es un personaje que aparece dos veces en el libro, que es la vendedora de la casa, Eve, que tiene dos monólogos, que es de un cinismo atroz. Su monólogo no tiene ningún tipo de esperanza por la raza humana, no tiene ningún tipo de esperanza... por absolutamente nada, considera que todo es una mierda y que si tuviéramos lo que nos mereciésemos, y cito textualmente, estaríamos flotando boca abajo en una piscina de mierda rodeados de mosquitos y ensangrentados. Y es su estrategia para conseguir vender casas. Es decir, o sea, el título de Esperanza una tragedia es eso. Ella, como no tiene ningún tipo de esperanza en nada, consigue vender casas y consigue vender muchas casas, de hecho. De hecho, una pareja a la que le consigue vender una casa gracias a eso, incluso a los propios protagonistas de la novela. Y yo creo, es que no he reflexionado lo suficiente sobre ello y no sé exactamente qué pretendía tampoco Auslander o si pretendía algo realmente. Tampoco creo que sea, vamos, la novela es entretenida para leerla sin buscar más pretensión, pero no sé si pretendía algo con... El título y el final, lo comentábamos ayer, por no desvelarlo, sí que están relacionados. Sí. Y eso, o sea, lo que yo pretendo decir ahora con esto de la vendedora de casas, Eve, es que ella sobrevive, por así decirlo, porque no tiene esperanza en nada. Hombre, y yo no sé si el libro es una oda al cinismo. En cierto sentido, el personaje de tanto de él... como de, o sea, de Kugel, como del profesor, son una oda al cinismo. El personaje de su madre, o sea, todos son muy cínicos en ese sentido. O sea, no tienen ningún tipo de, se escudan constantemente en hechos que no pueden controlar para evitar afrontarlos. Y es para manipular al resto, porque también el personaje de él, o sea, la madre no únicamente, no es que ella finja tener una historia que no tiene sin una finalidad, sino que su finalidad es dar pena a sus hijos, hacerles sentir mal, diciéndoles eso de tú no durarías en Auschwitz ni 5 minutos, con lo cual, ¿qué coño me tienes que decir tú a mí? ¿Sabes? Así, de esta forma, consigue como manipularles, que todo lo que haga, que todos estén pendientes de ella, que todo lo que ella haga, su hijo al final lo acabe tapando, aunque en realidad todos saben que es una mentira. Todo, la hermana, igual, que protege a la madre, que... Todos saben que es una historia que se ha inventado ella, que es mentira, y sin embargo la van tapando. Están compinchados. De hecho, creo que en ese sentido la única que no es cínica es la mujer. Es la mujer, sí, que de hecho actúa como tal. Que es la que no es cínica. De hecho, hay un momento de cinismo atroz, que es lo que él hace con su madre y el huerto, pero vamos a decirlo. Sí. Pero es como que la compasión, en ese sentido, tiene un... Tiene, pues, lógicamente, su parte de amor, porque él lo hace porque quiere a su madre, pero también lo hace porque por ese cinismo de no afrontar el problema exacto, sino y por la culpabilidad de abrirle la mente a otra persona, sí, en ese sentido, o quitarle la careta. Sí. A mí me parece que si lo analizas, o sea, por eso, si lo lees Lamentaciones de un prepucio y este libro, en ese sentido, los dos tocan temas colindantes con la familia, las relaciones de culpabilidad que se establecen en una familia, las presiones que existen, cómo influyen los padres en los hijos, la figura de la madre, muchos, cómo al final huyes de o quieres huir de tus padres. Todos esos temas se tocan, a mí me parece, en los dos libros. Yo creo que es una novela que, efectivamente, como tú decías, Jairo, si quieres leer simplemente sin darle más vueltas, está bien, te vas a reír, es divertida. Es muy divertida. Es muy divertida, cualquiera, o sea, de los dos. Es muy divertida, o sea, yo... El chiste del pollo. Sí, porque el pollo cruza la carretera, porque es imbécil. A mí me cuesta mucho reírme a carcajada con los libros. Yo con los libros me río como interior. Sí, exacto. Pero, por ejemplo, con Jardiel o con este libro de Auslander me he reído a carcajada limpia. Sí, y con Lamentaciones de un prepucio, sí, es para mí es aún más gracioso. No sé, ya que estaba, he perdido el hilo de mi... creo que puedes leerlos así de una forma sencilla, pero también me parece que a la hora de contar sus historias transmite muchas otras cosas. Sí, que da para más, da para pensar en ello. De hecho, ahora que comentabas esto, me ha venido así una a la cabeza... Que bueno, tampoco es que me haya parado a pensar sobre ello, o sea, que igual es un poco una putad. Pero, en cierto sentido, creo que hace una cierta crítica a ese determinismo social, por así decirlo. Y, de hecho, creo que guarda relación con el tema de Pincus. Porque sí. Pincus se ríe de él. O sea, es un personaje el que se está descojonando. Muy sibilinamente, lo cual me parece, sí, muy guay, pero yo creo que tiene un tono socarrón ese personaje. O sea... Vamos, voy a mirar lo del Pinker este, pero yo creo que... Porque Pincus lo da todo a la naturaleza humana y considera que es como que todo está causa-consecuencia y todo bailado y somos así porque antes éramos asá. Y yo creo que el libro también hace mofa y dice que eso no puede ser así. Es decir, soy judío y, por tanto, como nos han hecho esto, tenemos que ser así. Y... yo creo que en ese sentido sí que él dice, joder, ya está bien, o sea, bueno, lo dice explícitamente, ya está bien de esta mierda. Entonces, vamos, me parece un tema muy interesante, que es el tema de hasta qué punto debemos quedarnos anclados en el pasado. Lógicamente no debemos quedarnos anclados en el pasado, pero ¿hasta qué punto el pasado nos pertenece de esa manera? O justifica el presente. Exactamente. Sí, es un poco, sí, me parece que tiene relación, y lo achaco también a Lamentaciones de un prepucio, también se puede extender eso. Bueno, vamos a poner algo. Sí, bueno, te pongamos una canción. Sí. Pues eso, este libro del que estamos hablando es Esperanza, dos puntos, una tragedia, de la editorial Blacky Books y de... ¿Cómo se llama el autor? Salomón Auslander. Yo digo Salomón. Salomón Auslander. Y si Salomón Auslander había sido criado en este... que yo creo que era Ricky Gervais el que decía, este dios años 50 con las mangas de la camisa remangadas y los brazos en jarra y mirada de... No lo sé. Aunque veas nieve en la azotea, todavía hay fuego en la caldera. Y como él dice que había sido criado como un cordero temeroso, pues vamos a poner un tema de Bob Marley que no tiene mitad dios y que le da las gracias. Así que nada, este es Bob Marley con los Wailers y Thank You, Lord. Thank you, Lord, for what you've done for me. Thank you, Lord, for what you're doing now. Thank you, Lord, for every little thing, yeah. Thank you, Lord, for you made me sing. Said I'm in no competition, but I made my decision. You can keep your opinion, I'm just crawling on the wise man communion. Thank you, Lord, for what you've done for me. Thank you, Lord, for what you're doing now. Thank you, Lord, for every little thing. Thank you, Lord, for you made me sing. Sing along, sing along. What you're doing now. Thank you, Lord, for every little thing, yeah, yeah. Thank you, Lord, for you made me sing. Sing along, sing along. He partido Calypso. to make some nomination. The field marshal would need as the mayor of Colon City. Ay, que viva. Que viva ya mi partido. Colonita, ay, que viva. Que viva ya mi partido. Colonita. The great Sir Panama won't be chief of the secretary. Delicious love is bacchanal. We will make him be just no more of this carnival. Like que viva. The great Mark Contiki won't be a corporal in Chiriki, and the ferocious Bad Puma will be corregidor in Agua Sucia. Que viva, que viva ya. Wimba won't be commissario in Caledonia. Ay, que viva. Que viva ya mi partido. Hola, vida. Ay, que viva. Que viva ya mi partido. Hola, vida. Majesty will control tickets and chants. Jablonski, the minister of finance. Sparrow him bad, he is playing bad. He will be the governor of Trinidad. Lady Trixie, but present, she is first lady. I will cut your light and cut your rent. Just sell a cobra for president. I que viva. Que viva ya mi partido. Hola, vida. Ay, que viva. Que viva ya mi partido. Hola, vida. Que viva el partido, su partido calypsoniano, que este era Lord Cobra y sus Houston Sugar Band, que pertenece al tercer volumen de que recoge música de Panamá, del cual os hablé en el anterior programa, porque lo ha editado Soundway Records, y que en este caso recuperan temas calypsonianos como este, que era calipso puro y duro, y algunas guajiras y típica. Mani. Y que era, pues esto es un temazo. Temazo. Calipso puro y duro. Y vamos a continuar hablando de una serie que hemos revisitado durante la última semana de junio, que yo he tenido que de vacaciones. Yo creo que estaría entre el top 2 de nuestras series favoritas. Seguramente. Yo, de hecho, incluiría Los Simpson, Doctor en Alaska, Los Soprano. Yo había dicho top 2, Jairo. Bueno, pero no me puedo quedar con una. Bueno, top 3. Bueno, venga, mi top 1. Coger 3. Vale, pues me quedo con Los Simpson, Doctor en Alaska. Uf. Y la tercera no sabría. Sería entre esta y Los Soprano. Para mí. ¿De qué vamos a hablar hoy? No puedes venderla, Jairo. Nos estás dejando ahí fatal. Un cuarto puesto está muy bien. Lo importante es participar. No, hombre, el cuarto puesto de todas las series que he visto. Está muy bien. ¿Y para ti cuáles serían? A ver. Para mí esta estaría entre mis tres primeras, segurísimo. ¿Y cuáles serían tus tres primeras? Pues estaría The Wire, estaría Freaks and Geeks y... Bueno, una de la que del que Jairo se reiría, pero es por cariño adolescente más que por otra cosa. Que es Las Chicas Gilmore. Pero la tendría que poner. Si no, vendría aquí Lucy y me cortaría, me rebanaría la cabeza. Pero Las Chicas Gilmore es divertida, a mí me gusta. ¿Por qué te voy a cortar la cabeza? No, no, porque la pongo, está en mi top 3, bueno. Claramente. Pues esta... No me avergüenzo de decir que todavía veo capítulos a veces. Pues está bien. Os vamos a hablar de Freaks and Geeks. Efectivamente. Freaks and Geeks, que yo creo que no se ha llegado a estrenar nunca en España. Creo. Una pena. Creo que nunca se ha llegado a estrenar. Supongo que en Latinoamérica sí, pero en España no. Así que, pues por mira, tanto, lo que podéis hacer es descargarosla en vuestros mejores gestores de descarga. Efectivamente. Muy lícito. Efectivamente. O pedir que la pongan en la televisión pública ahora que la población... Iba a decir población senil. La población de gran edad está desesperada porque han quitado todo lo que echan por la tarde. ¿Ah, y sí? Ya, sí. ¿Y ahora qué echan? Están echando Curro Jiménez. Ah, bueno, pero eso es un serial, vamos. Sí, sí. Ahí claro. Con El Estudiante y Álvaro Luna, que después salió en Farmacia de Guardia, que es como, a ver, no. No. No. Pero en serio, bueno. Pero yo no he visto Curro Jiménez nunca por la tarde. Pues ahora echan Curro Jiménez. Bueno, ahora están echando, bueno, es que el tour. Por la tarde estoy enganchado a una serie que echan en uno de esos canales nuevos que han sacado, que es de un hombre que va por los ríos pescando bichos raros. Y he de decir que estoy horriblemente enganchado. El otro día pescó una raya gigantesca. Así que tener un aguijón en la cola y la virgen. Qué fuerte. Vamos, monstruos acuáticos, algo así. Y uno, hay uno, el Discovery Channel, es decir, que es muy divertido también, que es un tío que además se las da de, vamos, de, hostia, aquí por la ciencia, que lo que hace es coge bichos y le saca veneno. Y que, entonces, bueno, con esto los científicos van a poder hacer antídotos. Qué bien, ¿no? Gracias. Dicho y el otro día echaron un capítulo muy divertido en el que cogí un ornitorrinco, que los ornitorrincos macho, por lo visto, tienen veneno. O sea, yo no sé qué tipo de broma ha hecho la naturaleza con ese animal que no llego a comprender, o sea... Y, pues son muy divertidos. No te metas con el ornitorrinco, no, molan mucho, es genial. Pero los ornitorrincos machos tienen veneno. Es el eslabón perdido. Sí, no, entre todos, ¿sabes? Es el eslabón perdido entre los mamíferos y las aves, sí. Y luego también los peces. Mira, si a los niños, si alguien no quiere que los niños beban alcohol, deberían presentarles el ornitorrinco como la creación de una resaca. Es como, esto no está bien. ¿Esto te pasaría? ¿Sí? Sí. Bueno, pues la cuestión es que este tío, por lo visto, fue como... Esto es una no sé qué, una no sé qué de árbol, tal. O sea, no es muy venenosa, tal. La cogió, empezó a hacer bogonilla, le picó, la mordió y se le puso la mano que parecía la mano del señor Vance cuando van a ver el partido de béisbol y Smithers piensa que se ha comprado una mano de goma espuma. Pero no, es un mano que retiene líquidos. Pues exactamente igual se le puso. Bueno, que estábamos hablando de Freaks and Geeks. Efectivamente. Que pues Freaks and Geeks es una serie que lamentablemente, igual que otra serie que nos gusta muchísimo aquí en Chet Super Pitagórica, que es Aquellos Maravillosos 70. También, mierda, no puedo tener That's un top 3. 70's Show, que se llamaba allí. Hay una cosa así muy cursi que se dice que es la edad de oro de las series. Bueno, es que todo este tipo de cosas suelen ser muy cursis. Y entonces es como que estas dos han estado en los dos o tres años previos a que de repente todo el mundo viese series, que hubiera una explosión de series, que hubiera series... Sí, pero Freaks and Geeks no es de antes. Es que es del 99-2000, y yo creo que Aquellos Maravillosos 70 debe ser de por ahí. Igual un poco más tardía, pero no mucho más, porque es de cuando este Ashton Kutcher no era famoso. No era famoso. Y son que de hecho su papel en la serie es genial. Sí. Kelso. Kelso. Otro día hablaremos de ella. Y es que, mira, Aquellos Maravillosos 70 no la he visto entera. Joder, vaya meranos. La he visto a trozos. Y había una serie, que la voy a decir, porque además es una serie que más me gusta y que no he sido capaz ni de volver a verla, ni de bajarme a ningún lado, porque tiene un nombre horrible, que es Ed, que iba de un tío que era abogado y tenía una bolera. Y que echaron en Paramount Comedy hace muchísimo y que me encantaba. Y que no he conseguido volver a verla en ningún sitio. Esto es la gran pena de Jairo. Sí, porque la he buscado muchísimo. Y había una vez una serie. Sí, sí, era genial. Era eso, pues tenía... Era bobo. Además, una vez coincidiste con alguien que también la había visto. Sí, yo creo que sí. Y dejó de ser mentira. Sí, joder, claro que era verdad. Joder, me acuerdo, mi hermano Rubén la vio también. También le gustaba mucho. Que la echaban eso, en Paramount Comedy, el principio de los tiempos. Joder, cuando la hora charante empezaba, que no tenían un puto duro. Y eran súper divertidos. Sí. Y... Bueno, vamos a centrarnos, sí. ¿No? Bueno, pues lo que decía, que era como que precede a toda esta explosión de series. Y yo creo que ha sido dejado un poco de lado, un poco más en las series de culto, que se llama, o en Underground, o lo que sea. Bueno, pues como que no ha tenido la acogida que podría haber tenido, yo creo que si hubiera sido un poco más tardía. Sí. Y entonces, pues la serie va de... principalmente yo creo que se centra en la familia Weir, que es Lindsay y Sam. Sí, y sus padres. Y sus padres. Y yo creo que Lindsay es el personaje principal, de hecho. en ese sentido. Es que, Lindsay, es que hay como... Es la vida de unos chavales que van al instituto y entonces los grupos que se forman en el instituto, pues Sam es más pequeño que Lindsay y Sam es geek, mientras que Lindsay es freak. Es freaks. Entonces va un poco como de cómo ellos van creciendo. Sí. Que sería algo así, pues como los freaks son como los post-hippies, los malotes, los que escuchaban hard rock y luego punk. Y los geeks y son fumaban porro. Sí, ahí en el patio. En el patio. Y los geeks son los pues los que veían Star Trek, por así decirlo, y jugaban al rol y demás. Y entonces pues en ese... Y les pegaban. Sí. En esa serie, en esta trama que parece que es un poco pues absurda, o no absurda, sino típica o... Típica, pero está llevada de una manera totalmente diferente a... O sea, podrías decir, vale, es el típico estereotipo. Pero no, porque la serie habla de, pues, de esto... Que es otro rollo muy cursi que usan los escritores españoles cuando quieren dárselas de algo y entonces introducen neologismos en inglés, que es el coming age o coming of age. Vamos, que es crecer de toda la puta crecer, vida. Crecer, eso es lo que iba a decir yo. Y la entonces, serie habla de crecer. Sí, habla de pues por ejemplo, Lindsay, cómo le pasa algo, que es que se muere su abuela, y cómo a partir de ahí cambia su concepto de la vida totalmente y de qué estaba haciendo, y entonces pues como... pues empieza a experimentar, por así decirlo. Y entonces, luego está el grupo de Sam, y que es el su hermano, con sus dos colegas, que son los mejores. Que son los mejores. Y, sin lugar a dudas. Sí. Y entonces se dan cuenta de que el mundo no va a ser tan sencillo como ellos esperaban. Y es terrible que, pues, gente, o sea, chavales con gustos tan sencillos, pues que los van a pasar así de mal. En la serie nos reímos mucho. Pero pues tiene que ser una puta. Y entonces eso, pues la serie son, yo creo que son 18 episodios, tuvo una temporada nada más. Y sí, tiene una temporada nada más. Y tiene 18 episodios, tiene el mejor final de la historia, seguramente, de una serie. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Tengo la magnífica cualidad de que se me olvidan las cosas con una facilidad tremenda, con lo cual puedo hacer como una abuela, que es ver mil veces la misma serie y que me sorprenda, pues de las mil veces, 999. Es algo genial. Mira qué suerte tienes. Además, me puede pasar a una semana de haberla visto, ¿no? Sí. No pasa nada. Y pues es, tiene un final maravilloso y seguramente la mejor escena que se haya grabado nunca en televisión, que es cuando Bill se hace la merienda en casa. Eso es. Que es maravillosa y es alucinante. De una síndrome de Stendhal. Oh, qué bella, nos vamos aquí a derrumbar de la belleza tan pura que estamos viendo. Con Bill haciéndose un sándwich de queso y comiéndose la tarta de chocolate a la vez. Sí. Lo cual tenía que... O sea, y bebiendo leche. Sí, estaba deconstruyendo. Estoy deconstruyendo una merienda. Efectivamente. Pero yo creo que también la serie va un poco como de la adolescencia y cómo en ese momento en el que, por ejemplo, pues el grupo de chicos de Sam y estos dos son un poco más infantiles todavía, mientras que las chicas de su clase ya empiezan a ser que si... Sí. No sé cómo se dice ahora, animadora o movidas de estas. Es como un poco cómo se te fuerza a entrar en un grupo, sí, para reconocerte con alguien en el instituto para ser capaz de sobrevivir a ello, porque si eres... O sea, te van a etiquetar. Y o eres freak o eres... Porque eso se ve muy bien en la imagen de Lindsay, que es un poco como... Ella va con los freaks, pero tampoco está 100% de acuerdo con ellos o se siente parte del grupo, sino que es como la típica sensación de sentirse incómoda en todos lados, ¿no? Para mí ella transmite ese papel. Se dan cuenta, es lo mismo que ellos, se dan cuenta de que hay una especie de trajes prefrijados que tienen que ponerse, pero a ninguno les cabe. Y no quieren hacerlo. Pues sí. Y eso. Y luego está el profesor, el señor Rosso, que es un ex hippie y que es el... Pues como una especie de... De consejero, de orientador, sí. Y que es muy divertido porque es como que... Intenta ir enrollado. Intenta ir enrollado, pero... No. Y les canta 18 de... Joder, ¿cómo se llama este hombre? Que es 18. Sí, pero no me acuerdo. Joder, ¿cómo se llama? Bueno... Me acordaré de quién la canta. Es este que joder, el Alice Cooper, Schools Out for Summer. Y entonces ahí ellos lo flipan. Unos lo flipan por en plan de, joder, qué bien toca el señor Rosso. Y otro, qué ridículo acaba de ser. Y cosas así. Sí, que eso también es un poco la movida de cuando tú estás creciendo y eres adolescente, cómo ves a la gente mayor o cómo es la dificultad de empatizar en ese sentido, ¿no? Sí. Y luego hay una cosa que además es mentira, me ha jodido, que es cuando aparece el hermano de Neil, de Neil Schreiber, sí, que se pasa corrigiendo su apellido durante toda la serie, que está en la universidad y entonces le dice a Lindsay que el instituto es una mierda, pero que cuando era la universidad todo será mejor. Y es mentira, porque eso pensaba yo, y la universidad es una mierda. No, sigue siendo igual. Es tercero de bachillerato durante 5 años. Y luego te dicen, sí, no, el trabajo es mejor, no, o sea, una mierda también. Y los estereotipos siguen siendo igual. Sí. Y... sí. Y eso. Y una, otra de las cosas que tiene la serie, que es que sus actores, a diferencia de Compañeros, por ejemplo, tenían la edad de sus personajes. O sea, exactamente lo mismo. O sea, son actores que se corresponden con la edad que tienen sus personajes, no adolescentes de 27 años. Y además, que es la serie que da a conocer a un montón de gente que ahora vemos constantemente, como sí, Marshall de Cómo conocí a vuestra madre, o el psicólogo de Bones, que es el Sam, niño Sam. Sí, o James Franco, que es el que es malote, que luego ha salido. Porque es que el rollo es que la serie está producida por Utah Apatow, y entonces luego todos han ido saliendo en pelis de Utah Apatow, como por ejemplo Seth Rogen, que ha salido en un montón. De hecho, creo que la es única todo el que rollo no, este ella... de Virgen a los 40. Ella ha salido en Urgencias. Era la enfermera de Urgencias de las la últimas temporadas. Más. Yo no. Sin embargo, por ejemplo, pues lo que dices, el de Cómo conocí a vuestra madre, también sí, salió en muchas películas. Es en el rollo este de Virgen a los 40, sí, y la peli esta de... que sale de la Anatomía de Grey. Lío embarazoso, creo que se llamó aquí. Sí. Que él, es de... él es el que la deja embarazada. Sí. Y luego la peli esta, joder, que nos gusta tanto, que va de un parque de atracciones. Adventureland. Eso, Adventureland. Eso es lo de... País de las Maravillas. Y es todo ese rollo. Y nada, pues os recomendamos muy mucho que le echéis un ojo. Y que os la descarguéis. Sí, baja muy rápido por el torrent. He de decir. Así que nada, bajaros Freaks and Geeks. El creador Paul Feig luego hizo otra serie que trataba de un chico que empezaba la universidad, que creo que se llama Knock Up o algo así. Ah, la hemos y bajado. Y que tenía un... los últimos episodios están muy bien, pero es como que a la serie le cuesta arrancar. Pero vamos, se deja ver. Yo creo que tú no la has visto. Ah, vale. Y nada. Con mi memoria eso, podría ser que sí. Y vamos a seguir, vamos a poner un tema de este recopilatorio, el Panama 3 de Soundwave Records, con, como hemos dicho, pues con recopilación de temas panameños de Típica, Calypso y Guajira. Y de hecho vamos a poner una guajira que es muy conocida y seguro que la conocéis, que se llama El Ratón, y que hizo famosa pues un tipo que se llama Cheo Feliciano, cuya banda de acompañamiento era la banda de Yo Cuba, que hasta aquí os recomiendo Yo Cuba, que es un tío que mola mucho. Y que para los que conozcáis la original vais a ver que la diferencia entre la original y la panameña es que aquí hay guitarras en vez de haber un piano. Así que nada, Los Invasores y El Ratón. Ahí nada más. Llévalo. Se está quejando que no puede vacilar. Ay, hombre. Si donde quiera que se mete, su gata lo va a buscar. De noche brinca la verja que está detrás de mi casa. A ver. Puede fugarse sin que ella lo pueda ver. Y no tan pronto está de fiesta. Silvestre felido tiene que echar a correr. Cuidado. Esto sí es serio, mi amigo. Oye, qué lío. Qué lío se va a formar. Cuando mi gatito sepa. Y es tan simple la razón. Que el que a su gata le cuenta, que el que a su gata le cuenta, no es nada más que un ratón, un ratón. ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! cualquier malla, sale un ratón, oye, de cualquier malla. Como se cuela una rata, como se cuela un ratón, de cualquier malla. Y esta pieza. A partir de la voy a introducir mi vocabulario pieza. Pieza. Sí, este conjunto músico-vocal era Sir Valentino y su combo de los esclavos alegres, que nos dejaban estos 3 minutos 19 segundos de maravilloso calipso gospel, que llamo yo. Mientras Jairo dice esto y introduce en su vocabulario el término pieza, yo, como me he ido a Cantabria, voy a decir flaman y pepino. Vaya pepino. Vaya pepino, esto sí. Te va a venir flaman. Pero vamos, tema raco de calipso gospel. Voy a patentar ya lo de calipso gospel. ¿Por qué? Pues porque cantan así, como los negros que recogen algodón de primeros de siglo, pero tienen ukeleles. Lo voy a patentar, y me voy a hacer el guay. Y eso. Pensé que ibas a decir, me voy a hacer de oro. Sí, sí, hombre. Ahora madre, está el tema para negocios, para hacerse de oro ahora. Sí. Sí. Y desde aquí queremos saludar a Laura, que nos está escuchando Allende los Mares. Eso, un saludo, Laura, y pásatelo bien por Dublín. Por Dublín, sí. Que no la atraque nadie con la cara llena de pus. Sí, nosotros tenemos una experiencia maravillosa en Dublín, que fuimos de viaje. Bueno, fuimos a hacer un curso de inglés financiado por el Estado, de cuando el Estado daba becas. De cuando teníamos... En mi caso, financiado por mi padre y mi madre. Sí. Yo financiado por el Estado. De cuando teníamos un ministro de Educación, que no era un tertuliano, era otra cosa. Desde la igual, pues también una mierda, pero no era un tertuliano al menos. Lo cual, los tertulianos son, o sea, de verdad. Yo creo que los niños cuando les preguntan en clase, ¿a qué se dedica tu padre? Prefieren decir cualquier cosa, decir que su padre es tertuliano. No, mi padre está en la cárcel. ¿Por qué? Pues porque decidió sodomizar a un rebaño de ovejas, ¿sabes? Cualquier cosa. Pero decir que tertuliano en la SER tiene que ser muy jodido, ¿eh? O sea, esas personas no piensan en el daño que hacen. Eso sí que son egocéntricos. Bueno, pues nosotros fuimos a Dublín y, bueno, nosotros estábamos en Galway, que es... Un sitio genial. Un sitio maravilloso, que es pues un poco así como Candás, pero en Irlanda y en Cantabria, ¿cuál sería el símil? Ya, en Cantabria es más difícil. Es más difícil por mi incultura geográfica más que por otra cosa, dejar de haber sitios, ¿no? Igual San Vicente de la Barquera. No. Bueno, a ver, pero porque son... A ver, con Candás son lo mismo. Cosas diferentes. Sí. Es como una especie de ciudad, pero hay es más un casas pueblito en vez con de, casas bajas. En vez de pisos, como toda Irlanda. Y muy verde. Sí. Y que está pues y en la... Gente en está en la costa oeste, que está muy cerca de la región de McNamara, que es seguramente uno de los sitios más maravillosos del mundo. Voy a dejar de decir maravilloso también. El otro día me planteé no usar más el plural majestático y voy a dejar de decir maravilloso, porque además es un adjetivo que no uso. Pues yo voy a seguir usando el plural majestático porque me da la gana. Muy bien. Y punto. ¿Por qué nos da la gana? Bueno, pero si lo vas a usar, hablando no, pero voy a escribir en plural majestático. Qué fuerte. Y pues eso, en la región de McNamara hay un tiene unos caballos muy divertidos que son como esos asturcones parecidos, que son así como ponis y que están ahí sueltos por los prados. Y tiene una costa muy bonita y una carretera que es la Sky Road, que mola mucho ir. Lo que pasa es que da bastante miedo porque suele haber mucha niebla y pues eso, como hay que conducir al revés y no entran dos coches, yo creo, a la vez en ella. No. Pero bordea la costa y mola mucho. Bueno, pues que fuimos a Dublín a ver a Daniel Johnston, de hecho. Cierto. Y al volver por la mañana con la legaña puesta, porque nosotros nos cogimos un hostal en el centro de Dublín, en el cual nos intentaron entrar por la noche dos veces. Dos veces. Y que era como los pasillos de la peli del Resplandor. Y que cuando llegamos del concierto la puerta estaba abierta. Sí. Y gracias a Dios no nos habían robado nada. A esas alturas del viaje no teníamos mucho que nos pudiesen robar. Sí, estábamos. Creo que la única que tenía pasta era mi hermana, como siempre. Y no había ido. Estábamos en números rojos. Nos alimentábamos en base a los fideos chinos estos de 20 céntimos del Lidl. No, perdona, vosotros os alimentáis en base a eso, porque... Bueno, la cuestión estaba que descubrimos además que se podía poner moqueta por paredes y techos, se podía moquetar todo, o sea, es un sitio en el que, pues hombre, la electricidad, de hecho deberían aprender a recolectar la electricidad estática que se forma al caminar por el pasillo y usarla para alumbrar todo el barrio, porque aquellos niveles de moqueta eran demenciales. Bueno, pues era un barrio donde la gente gustaba mucho de endrogarse, por una cosa tan de moda en el Estado español como es la heroína. Y llegamos allí, todos ahí, en plan de las 2 de la mañana, pues en nuestro ámbito burguesito de nunca pasa nada, pues flipábamos un poco. Y al día siguiente, cuando íbamos con la legaña todavía sin quitar, a coger un autobús, que además no sabíamos dónde cogerlo, porque no había paradas, sino que era un poco no, en plan un poco de... era como tú, te subías, tenías que averiguar dónde paraba. Sí, y nos asaltó pues una mujer que nos pidió 20 céntimos para ir al médico... Y con la cara tapada con la una cara mano. Tapada porque tenía la pobre mujer pues una infección facial. importante. Y claro, pues allí nos cogió con nuestra cara de españoles que no han salido de su casa en la puta vida y nos asustó. Yo creo que la dimos el dinero, ¿verdad? Sí. Yo... Y eso, pero vamos, es una, es una anécdota que contamos siempre, sí. Y era horrible. Sí. Tenemos dos anécdotas. Esa era de que yo busco a Ed todo el rato y nunca encuentro la serie. Son las dos anécdotas que tenemos para contar. Bueno, yo creo que de Galway alguna más. Sí. Pero vamos, que Irlanda mola mucho, ¿eh? Sí, está muy ya guay. Ya que estamos. Dublín mola mucho. Tenemos que volver por las carreteras estas llevando yo el coche. Sí. Va a ser muy divertido. Sí. Y también estuvimos en las Islas de Arán. No, que es un viaje que no quiero recordar. No, estuvimos en las Islas de Arán. Además, es un sitio súper interesante. Porque a mí me alucina cómo coño sobreviven esas personas. Ahora sí, porque, ¿sabes? O sea, si te pillas el ferry este que te llevaba allí... Es un río turístico y tal, pero ¿cómo sobrevivían hace 60 años? Porque, o sea, es baldío todo. Y de hecho tienen una forma de pescar alucinante, que es que se ponen encima de los acantilados. Claro, que ahora es experto pescador. Claro. Efectivamente, que me los veo todos. No me los como, pero sí veo a los pescadores. Pues se ponían encima de los acantilados y pescaban, tiraban el hilo desde arriba mientras estaban agachados, o sea, tirados en el suelo y pescaban desde arriba, ya, donde rompía el mar. Y eso. Pues mira, ahora hemos metido ahí un rollo de turístico. Ala, si es que somos aquí el programa. Menudo magazine hacemos. Se enriquece en mi presencia, sí. Has de admitirlo. Efectivamente. Y se cuece y se enriquece las cosas. Y da así más sabor. Sí. Pues, y ahora que dices eso de cocer, que es que además es una cosa que estaba ayer cenando y lo vi. El Carlos Herrera este, que es una de las personas a las que yo más desprecio en el mundo. No sé quién es. Con Julio Otero. El tío, o sea, yo no sé cuál debe ser, me voy a poner moralista, lo admito, y un poco crítico. O sea, ¿qué se le pesa a alguien por su cabeza para vender su imagen de esa manera a cosas tan peregrinas como la pasta o unos servicios de salud privada? O sea, de verdad, o sea, nadie, no tienes nadie que te aconseje que te diga, este no es el camino. O sea, vuelva al Reddit. Ah, porque ha hecho publicidad de... Claro, ha hecho publicidad de la pasta. Pero esta, no sé quién de... es él, quién es él. Uno, un periodista, de... creo que está en Onda Cero o algo así. Ah, bueno. Sin más, eso. Nunca nadie podrá superar, bueno, aunque igual si se ponen a la labor, igual sí, el ridículo del Pan Bimbo con el gran divulgador científico. Otro. Mira, mi top 3 de personas más odiadas. Sí. Él y su hija, sí. Que sale a también a hacer de divulgación científica en El Hormiguero, sí. Ese gran programa. Su hija es una wannabe. Nunca te fíes de nadie que tenga la barba de diferente color que su pelo, sobre todo si su barba es pelirroja y su pelo no. Esconde al diablo. Sí. Y después de este maravilloso, esos maravillosos minutos de adoración a nuestros mitos y mentores, vamos a poner a Jonathan Richman, al cual adoramos aquí de verdad. Eso somos de verdad. Hiperfans, que ha estado en Avilés hace muy poco y al cual no podemos ir a ver, o sea, no pudimos verle. Y que además vino muy poco dinero, porque las otras veces que no pudimos verle fue porque vino a Santander y costaba 20 y pico euros, lo cual se vendía el pa' Jonathan Richman. Entonces, pues él nos va a contar de qué va a cantar. Que es Nueva Inglaterra, que es su lugar favorito. Así que nada, ¿la pinchamos? Pues sí, ahí va. See, I come from Boston. I'm going to tell you all about how I love New England. It's my favorite place. You know, I've been all around the world, but I love New England best. I might be prejudiced, but it's true. I love New England best. Well, now, give me a D, maestro. That's pretty good. Give me another one, though, without him. You know... Ladies and gentlemen, I've already been to Paris, already been to Rome. And what did I do but miss my home? Oh, I have been out west to California. But I miss the land where I was born. I can't help it. Dum de dum de dum de dum de dum day. Oh, New England. Dum de dum de dum dum dum day. Oh, New England, ride a wild man. I have seen old Israel's arid plain. It's magnificent, but so's Maine. I'm talking dum de dum de dum dum dum day. Oh, New England. Dum de dum de dum dum dum day. Oh, New England, right away. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do dum de dum dum dum de. Oh, one more time this way. Dum de dum de dum dum de. Oh, New England. Dum de dum de dum dum de dum de. Oh, New England. Go. Dum de dum de dum dum de dum de. Oh, I love New England. Dum de dum de dum dum de dum de. Everybody knows that our cities were built to be destroyed. Everybody knows that our cities were built to be destroyed. You get annoyed, you buy a flat, you hide behind the mat. But I know she was born to do everything wrong with all of that. But I know she was born to do everything wrong with all of that. Maria Bethania, please send me a letter. I wish to know things are getting better, better, better, better, better, Bethania. Please send me a letter. I wish to know things are getting better. She has given her soul to the devil, but the devil gave his soul to God. She has given her soul to the devil, but the devil gave his soul to God. Before the flood, after the blood, before you can see, she has given her soul to the devil and bought her flat by the sea. She has given her soul to the devil and bought her flat by the sea. Maria Bethania, please send me a letter. I wish to know things are getting better, better, better, better, better, Bethania. Please send me a letter. I wish to know things are getting better. Everybody knows that it's so hard to dig and get to the root. Everybody knows that it's so hard to dig and get to the root. You eat the fruit, you go ahead, you wake up on your bed. But I love her face, 'cause it has nothing to do with all I've said. But I love her face, 'cause it has nothing to do with all I've said. Maria Bethania, please send me a letter. I wish to know things are getting better, better, better, better, better, Bethania. Please send me a letter. I wish to know things are getting better. Yum, yum, yum. esto que sigue sonando y que ha dejado de sonar era María Bezania, que es la hermana de Caetano Veloso, a la que le canta Caetano Veloso, y que versiona en su último disco de versiones, nunca mejor dicho, Barda Benpor, al cual aquí rendimos pleitesía, como ya bien sabéis, y que os recomiendo muy mucho, en el que encontraréis pues versiones de bandas musicalmente tan dispares como Broadcast, o Kings of Convenience, o la Incredible String Band, esta de Caetano Veloso, y cosas así, con el toque de Barda Benpor. Y eso sí, solo con él, con la guitarra acústica. Hace todas las versiones. Pues... Y mola mucho. Se vende solo. Sí. Y estaba ahora mirando porque... Pues solemos anunciar que vamos a empezar el programa en el Facebook del programa con un vídeo musical. Y esta vez he elegido uno que pertenece... ¿Qué es de la película? Días de radio, de Woody Allen. Que es la escena es la mejor escena de toda la película. Sí, de hecho esa película tiene... O sea, es que ayer la vi. O sea, por eso la estuve viendo ayer. Y hay escenas que parecen de Wes Anderson. Hay una escena en la que cuando él se presenta como el niño pequeño, que aparece Este soy yo con las gafas del Vengador enmascarado. Sí. Esa escena en la que el niño... O sea, es un plano muy grande en el que el niño está en la esquina izquierda del plano. Y aparece con los brazos en jarra, en plan así, sacando pecho hacia adelante, y con unas gafas puestas, y el fondo es un cartel gigantesco de publicidad, no sé, de algo. Y es una escena típicamente Wes Anderson. Y luego cuando él escucha una canción, que ahora mismo no sé cuál es, y que dice, recuerdo perfectamente el primer día que escuché esta canción, porque nuestro vecino de al lado, que era una persona muy normal, tuvo un ataque nervioso, y entonces aparece el vecino saliendo... la gente con un cuchillo. Aparece saliendo de casa en calzoncillos, corriendo como un pollo sin cabeza con un cuchillo. Y eso. Y luego está la escena esta, que es cuando su prima baila el South American Way de Carmen Miranda con su padre y su tío. De una forma genial. Más como su padre bailo yo, muy parecido. Tenemos el mismo ritmo. Y es que me acordaba porque... Yo soy más como el pato que perdió la cabeza. Porque antes estaba antes de venir, antes de empezar el programa, no sé si estabais escuchando, pero estábamos cubriendo la marcha de los parados, que, bueno, para que no la conozcas, una marcha que ha salido de diferentes puntos del estado, y hay una marcha, la marcha noroeste, que se llama, que ha salido de Asturias y Galicia, y que espera llegar a Madrid el día 21 de julio, y que está cubriendo día a día la cuca, que... Siempre con los oprimidos y los precarios. Y el único medio de información que cubre este tipo de... Efectivamente, el único. Y entonces nos vino a echar una mano porque... Ahora, de hecho, mira, ahora es... Vamos a decirlo. Que es que ya sabemos meter llamadas, así que ahora sí que nos podéis llamar a la radio, que os podemos meter. Eso sí, recordad, intentad llamarnos cuando esté sonando música para que podamos hacerlo bien. Porque si no, nos vamos a poner nerviosos y nos vamos a colgar. De todas formas, el fin de semana que viene pruebo yo. Sí, pero vamos, eso, que había vino un compañero a la radio, Alberto, de los Años Ciegos, que tiene el programa en la hora que teníamos nosotros el año pasado, que era por la mañana a las 11, y que además os recuerdo que es cuando está abierta la biblioteca, que hay muchas cosas y que os podéis pasar, estáis invitados. Que está cada día mejor. Sí. Y eso que ya desde el principio mucho estaba muy bien. Mucho más llena. Y vamos, es interminable, parece que hay pocos, pero son interminables porque hay un ratio calidad-cantidad excelente. Y cercano al 1. Que conste. Y, al 1 sobre 1. Sí, exacto. Y entonces estaba comentándole que le iba a pasar, bueno, pues la tesis de un chico, se llama César Rendueles, que el padre Guillermo Rendueles, del cual ya hemos hablado aquí en el programa, que es un psiquiatra de Gijón. Y que, bueno, pues la tesis es, bueno, sobre el marxismo, la historiografía y demás. Bueno, no es lo importante. Bueno, lo que él viene a decir es que hay un momento en el que dice que los marxistas, en contraposición a lo que yo le decía a este compañero Alberto y a Virginia, que son los marxianos, en los cuales yo me coloco, que son los que no toman a Marx como una teología, él decía que no se podía, o sea, que había un problema en los intelectuales, por así decirlo, que estudiaban a Marx, que es que lo cogían como un todo y no se paraban a analizar ni cuándo había sido escrito el libro, qué Marx era, cuántos años tiene, o sea, era como, parece que una persona es igual desde el minuto cero hasta el minuto final, y no es así. Vamos, como el que se lee la Biblia. Exacto. Y luego estaba pues el rollo este de Althusser, que decía que Marx olvidó a Hegel con los años y cosas así, bueno. Entonces, a mí me recordó esto al tema de Woody Allen, y es que creo que muchas veces es injusto con él cuando se dice, para ir a por delante, que te puede gustar o no te puede gustar, a mí eso ya me da igual. Pero creo que es injusto con él cuando se le juzga como un todo, es decir, se le juzga su carrera al completo. Y yo creo que, a ver, se puede juzgar, pero a mí me parece que eso es injusto y que, pues lógicamente, él habrá cambiado en los 30 y pico años que lleva haciendo películas. Y más de 30 y pico, sí, ¿no? Yo creo que sí. Debía empezar. Bueno, además ha hecho muchísimas películas. Yo creo que la primera no peli es del 65. Ah, bueno, no. Creo. No. Creo que sí, que es del 65, no estoy muy seguro. Y. O sea, que lleva. Pues. Estamos en el 2012, sí. 50 años. Claro. Bueno, no 50, pero 40 ahí. Sí, 47. Y. Muy bien el cálculo. Te veo rápido, Jairo. Y. Mini punto para Jairo. Toma. Y yo creo que, a ver, que. Además se tiende a decir, hay como, es lo de siempre, hay como siempre corrientes y yo no sé si es que son, la gente piensa lo mismo o dice uno A y entonces el resto también dice A. Es como que está la primera época en que era todo mucho más, era más comediante y entonces hay gente a la que solo le gusta eso. Luego está la época post Annie Hall, Manhattan y demás, que era como que ya era como que tenía más profundidad. A mí siempre me parece que ha hecho lo mismo realmente, o sea, él, hay una serie de personas a las que adora, que son Fellini, Berman y los rusos. Los escritores rusos. Y él ha hecho, yo creo que toda su carrera basándose en la conjunción de esas personas a las que admira realmente. Además, o sea, no ironiza, no es posmoderno en ese sentido, no es cínico, no tiene distancia irónica, sino que de verdad los homenajea con lo que él siempre ha hecho, que es telecomedia. Y entonces ha sabido conjugarlo, a veces le ha salido mejor, le ha salido peor. Esta, por ejemplo, la última que ha hecho, esta de Midnight in Paris, o sea, no hay por dónde cogerla. No es hay. Un mierdón. Pero, por ejemplo, eso, yo veía Días de Radio y me parecía una cosa genial. O sea, me parecía un... Terminas de verla y dices, joder, me lo pasa muy bien realmente. Y es que justo había pillado el día anterior en la Sexta 3, Misterioso Asesinato en Manhattan, que además que me parece una de sus mejores películas. Que también está muy bien, sí. Y, de hecho, yo ahí veo que, o sea, yo creo que le gustaban un poco los franceses también. En esa peli está grabada con... Porque está grabada con la cámara al hombro prácticamente durante toda la película. Y es eso, o sea, es como, joder, o sea, se ha sacado esto de la manga, de repente, ¿sabes? Sin ningún tipo de... Porque no creo que tuviera ningún tipo de pretenciosidad. De hecho, creo que la película más pretenciosa de Woody Allen en ese sentido seguramente sea Manhattan. Y no por pretencioso, sino porque lo que quería... O sea, su propio nombre lo indica. O sea, quería retratar algo tan grande. Era como, quiero retratar Manhattan en su geografía, sus gentes, su significado. O sea, su significado y su significante en ese sentido. Y creo que en ese sentido sí que es la película más pretenciosa de Woody Allen. En el sentido de pretender. Porque luego no me parece pedante para nada. No, no lo es. De hecho, él, esa vid cómica que tiene, la tiene en todas las películas. Sí. Desde la más seria a la menos. Sí. Quizá eso, pues por ejemplo, a mí la última que ha hecho no me ha... Sí. Luego hay una peli... Como un hongo. Hay una peli, por ejemplo, que se dice que es la peli dramática de Woody Allen. De hecho, seguramente sea la única en la que no hay comedia. Y que a la gente no le suele gustar, que es Interiores. Y que es puro Berman. Y a ver, pues... A mí, vamos, no me parece que sea una maravilla, pero no me parece que sea mala película. A ver, no. Lógicamente no es Berman, y quería hacer una peli pues como Berman. Y luego, por ejemplo, hay otra peli que además... Es que, o sea, a mí me gustan... De hecho, no sabría decirlo ahora mismo. Mi película favorita de Woody Allen es... Joder, lo sí, diré ahora, coño. Broadway Danny Rose. O sea, no... Que, por cierto, me la ha robado, sí, Jairo. La tengo yo en casa. O sea, mi peli favorita de Woody Allen es esa. O sea, a mí me gusta mucho ese Woody Allen que de repente te aparece con eso, con Stardust Memories, que yo creo que ahí se llamó Recuerdos, que es la que él va a un festival de cine a hacer una presentación sobre sí mismo, que pero es un homenaje a 8 visto. Y medio de Fellini. Esa película es genial, o sea, pensé que la última noche la de Boris Grushenko. Esa es la que pensé que ibas a decir. O sea, es que supuestamente las cimas de Woody Allen son, pues eso, Annie Hall, Manhattan, Match Point, se dice también, y luego está Delitos Point. Y Faltas. Sí. Pero a mí, sinceramente, las que más... O sea, me gustan todas. De hecho, Annie Hall me gusta muchísimo. Manhattan me encanta. Delitos y Faldas me parece una maravilla. Me parece que es como, vale... Leerse Crimen y Castigo igual es un poco chapas, porque todos esos rusos con esos nombres y no y te enteras. Te ves Delitos y Faldas, que es lo mismo. Y te ves Match Point, que es lo mismo, de hecho. Pero a mí me gustan eso. O sea, me gusta mucho eso. Broadway Danny Rose. Broadway Danny Rose me parece que es... Vamos, o sea, es un canto de amor a los freaks del cine. y del espectáculo a los que todo el mundo se descojona de ellos, a al que la gente se ríe de él porque es poco profesional y porque lleva un grupo de panolis en ese caso y se agarra como un clavo ardiendo a al cantante que luego es un desgraciado y que solo está ahí porque su representante, que es Danny Rose, está constantemente detrás de él y que luego lo vende por cuatro perras. Sí. Y no sé. Y luego está, además tiene, Brokeback Mountain Rose tiene seguramente la mejor, o sea, el mejor plano de Woody Allen, que es cuando barre la casa, cuando ella pica, y entonces aparece un barrido de toda la casa cuando están cenando en... Sí. En el Día de Acción de Gracias. Sí, es cierto. Así que os lo voy a decir de aquí, tenéis que ver. Ya, Broadway, Danny Rose. Misterioso asesinato en Manhattan. Sí. Stardust Memories, que yo creo que aquí se llama Recuerdos, pero no estoy muy seguro. Y Días de Radio, para empezar. Porque eso para empezar. Seguramente sean, a mí seguramente sean las cuatro que más me gustan. Hombre, esta de... Por ejemplo, la gente... O sea, yo leí que la gente puso a parir a Scoop. A mí Scoop me parece una película súper divertida. Sí, no tiene tampoco, o sea... No, sería no, tiene, no tiene más pretensión. Claro, no es una película, pero está bien. De hecho, el problema de Midnight in Paris es que sí tiene una pretensión. Y no la alcanza. Y me parece que es demasiado intelectualoide. Y hay una cosa que decía Matt Groening de Los Simpsons, que es que decía, si tú te has leído un par de libros vas a disfrutar mucho más de Los Simpsons. Midnight in Paris, yo creo que busco un poco eso, que si te has leído un par de libros vas a disfrutar más de Midnight in Paris, pero es que tampoco. Porque no importa haberte leído a Hemingway y conocer la generación perdida, o sea... No, porque no lo hace es eso. Es como que le falla algo. Sí. Y eso a pesar de que sale Owen Wilson, que es uno de mis actores favoritos. Cierto. Pues... Y eso. Hoy estamos hablando de muchas cosas, ¿eh? Sí. ¿Ponemos otra canción? Pues vamos a poner otra canción. Pues voy a poneros a Chet Baker cantando... En ese disco, joder, que ahora no sé cómo se llama. If it could sing, creo que se llama. O algo así. No estoy muy seguro. Es que conozco la portada porque él tiene un jersey maravilloso. Otra vez he dicho maravilloso. Con un cuello muy guay. Y entonces, pues voy a poner a Chet Baker y esto es. Do it the hard way. Do it the hard way and it's easy sailing. Do it the hard way and it's hard to lose. Only the soft way has a chance of failing. You have to choose. I tried the hard way when I tried to get you. You took the soft way when you said we'll see. Darling, now I'll let you do it the hard way now that you want me. You took the soft way when you said we'll see, darling. do it the hard way now that you want me. Que cantaba era Pat Kelly de su disco Pat Kelly Canta. Vaya título. Festival del humor. Pat Kelly Sings con este clasicazo de Smokey Robinson con los Miracles, que es The Tracks of My Tears, que es una canción favorita también de aquí. Sí, sí, sí que lo es. Y nada, queridos y queridas, vamos a ir cerrando la edición estival de los Super Pitagóricos. La Casa de la Bomba, hoy la Casa Super Pitagórica. Efectivamente. Porque nos vamos a ir a tomar el vermú mientras esperamos el tren. Y nada, esperamos que os haya gustado. Que hayáis disfrutado de la visita de Virginia. Y de la presencia de Jairo. Efectivamente. Y porque nada, lo hemos pasado muy bien nosotros. Sí. Y os encomiendo a que nos vais a sintonizar el domingo que viene. El cual, por cierto, voy a cambiar la hora porque Renfe ha decidido que era muy buena idea quitar el tren de las 2:30. Entonces, a partir del domingo que viene, el programa será de 1 a 3 para que pueda coger el tren. Y nada, nada más. Espero que os haya gustado. El domingo que viene tengo algo preparado sobre la estética revolucionaria, que es un tema que hoy no he sacado porque no quería meter a Virginia en un callejón ahí, en una encerrona, en plan de... Entonces, bueno, yo puedo hablar de lo que sea, con más o menos razón, pero yo hablo. El domingo que viene les hablaré un poco de eso, acerca de unas cosas que... De unas palabras que nos ha dicho hoy el compañero al que hemos llamado y que me ha hecho pensar sobre una cuestión muy interesante. O sea, que lo has ido trazando así ahora. Sí, sí, claro. Qué maquiavélico, Jairo. Sí, hay todo maquiavélico. Que es una cosa, es que hemos estado hablando de ello esta semana. Entonces, el domingo que viene os hará llegar las palabras de Virginia, o mejor, la llamaremos. Ah, o llamaré yo, mejor, que vamos a ahorrarle gastos a la cuca. Así que nada, esperemos. Y todo ello amenizado con un jazz prometido. Efectivamente, el domingo que viene será un programa muy jazzy. En todas sus vertientes, ¿eh? Desde el free jazz hasta el latin jazz, hasta el lunch y demás. Igual me traigo para hacerme unos vermus aquí. Así que nada, vamos a ir terminando con una de mis canciones favoritas, que es Concrete Reservation de Syl Johnson, de su disco Es porque soy negro, Is it because I'm black, el cual os recomiendo encarecidamente porque está ahí, es un poco en tierra de nadie, un poco soul tardío, un poco funky, un poco Curtis Mayfield, Baby Huey, el Hard Times, todo una batidora, y sale Syl Johnson. Efectivamente. Que además era un tío con muy buen aporte y muy buen gusto para los trajes. Así que nada, hasta el domingo que viene. Pues nada, yo hasta el domingo que viene vía teléfono, posiblemente. He disfrutado mucho haciendo el programa otra vez, sí, después de esta larga parada. Ah, y una cosa que es verdad que fuimos anunciando, que los super pitagóricos sí que tendrán continuidad, porque hemos encontrado una manera de poder emitir a partir de septiembre. Pero todavía tenemos que trabajar en ella, ¿eh? Está ahí, o sea, las posibilidades, la posibilidad existe, pero hay que llevarla adelante. Así que con las buenas noticias nos vamos. Efectivamente. Pues nada. Un saludo a todos y un abrazo. Un abrazo y hasta el próximo domingo, juventud. Divino tesoro.